también he grabado yo tengo mayor tiempo la pelota, si no son el juego, jugada mi pareja, me ganaron un partido y me quedé parada. Sí, digamos muy enojado con las atenciones en la defensa, sobre todo la pelota parada. Sí, porque en toda la mañana no ganó ninguna vez, entonces nosotros trabajamos la pelota en una semana, pero sabemos lo que hace el rival. Y casi un mal de eso cuando se sumó un giro, pero bueno, un versículo y hay que revertir esto el jueves. Ya, ¿qué es lo que me quiere mejorar de acá? Este es un poco más corto, plantarme por ahí 10-15 minutos más adelante y tratar de presionar.